para ti. Ya no tienes chances, aunque me pidas perdón. Tú no lo mereces, no. Tú no te mereces ni una lágrima, ni una noche en vela como solía esperar. Que tú regresaras y nunca llegabas, porque con otra estabas. No se te ocurra buscarme, no se te ocurra pedirme que me olvide de todo. No entiendo cómo pudiste mentirme, mentirme, mentirme. No se te ocurra buscarme, no se te ocurra, ya hiciste. Si te vas, no soporto irte, ni siquiera respirar. Ya no soy la misma, tu traición me hizo cambiar, y otro pondré en tu lugar. No se te ocurra buscarme, no se te ocurra pedirme que me olvide de todo. No entiendo cómo pudiste mentirme, mentirme, mentirme. No se te ocurra buscarme.